Arratsaldeon, buenas tardes. Empieza una nueva edición de Mochilero, el programa de viajes de aventura de la Eguski Irratia, emisora que podéis escuchar en el 107 de la FM si estáis en Iruñerría o a través de internet en www.eguski.net. Y para el programa de hoy hemos preparado un más que interesante relato de viaje. Hoy nos vamos a ir a África, en concreto nos vamos a Kenia y Tanzania, un recorrido del cual hablaremos del volcán Meru, de los distintos safaris que hay en esta zona de África y sobre todo del trazado que hicieron nuestros invitados de hoy en bicicleta. Pero antes de empezar a hablar con ellos, vamos a empezar poniendo un poco de música, música africana, como el continente al cual nos vamos hoy. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Konjamu Africa, mom la nyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Lady man. gachen khasi dagal yo alla su en eni musibaji yo alla adu jam toru anda yo alla adu jam to burundi yo alla adu jam to kazamas laul min jona Y como os he dicho al principio del programa, hoy nos vamos a Kenia y Tanzania y tenemos a nuestros mochileros de hoy aquí en los estudios de la Guski Ratia y a los que vamos a presentar ya. Arratsaldeon, buenas tardes, Marian y Chini. Arratsaldeon. En primer lugar, ¿cómo os surge la idea de ir a estos países y sobre todo cómo surge la idea de recorrer estos países en bicicleta? Bueno, partíamos un poco de la idea de irnos en viaje, ¿eh? Teníamos mes y medio por delante y sí que dentro de los viajes así que hemos hecho últimamente, pues uno de los ingredientes era la bici, ¿eh? Y luego siempre nos gusta como más ingredientes, ¿eh? pues países que tengan pues que sean ricos en cultura. Y en este caso teníamos especial interés por ir al África Negra, ¿eh? Sí que habíamos estado en Marruecos, en la zona de Marruecos y por ahí, pero sí que teníamos especial interés, pues era un sueño de Marian desde chiqui, ¿eh? Ir al África Negra, y era algo que, pues bueno, que queríamos cumplir, ¿eh? Y luego, pues bueno, ¿por qué Tanzania y Kenia? Pues Tanzania y Kenia porque también teníamos acceso al monte, también nos gusta el monte y también queríamos ir al monte, allá se encuentra el Kilimanjaro y sí que lo teníamos un poco como referente, ¿no? Y luego, pues bueno, es una zona de safaris y muchos animales y bueno, pues por una vez en la vida, pues queríamos ir allá y salsear un poco con todo eso, ¿eh? Todos esos ingredientes. Uh-huh. Vuestra primera impresión cuando llegáis a África, en concreto llegáis a Nairobi, ¿cuál es vuestra primera impresión? Un poco caótico. Lo primero que hicimos fue bajar del avión y coger un taxi para que nos llevara hasta el hotel de Nairobi. No teníamos, bueno, nuestras referencias de Nairobi era que era una ciudad un poco peligrosa, con lo cual queríamos llegar al hotel pues en taxi y luego ya a partir de ahí movernos. Entonces, desde el taxi, pues mucho tráfico, mucha gente andando por la carretera, cruzando la autopista andando, animales, un poco caótico fue esa primera impresión. Poco caótico, pero a la vez de caótico, ahí sí que nos dimos cuenta de lo que es bajar del avión y estar en el África Negra, tío. O sea, sí que ahí nos dimos cuenta de lo que es un país africano, ¿eh? Claro, vosotros como blancos, ¿no? Que sois, cuando llegaréis a este país, que suele ser un país que la mayoría de la población es de raza negra, por así decirlo, sería un poco chocante, ¿no? Para vosotros. Sí. Sí, es África negra, pero llena de colores, ¿eh? Es una pasada, o sea, está llena de colores, ¿eh? Uh-huh. Yo no sé por qué se le llama África negra, porque se le debería llamar de otra forma por la cantidad de colores, ¿eh? En contraste con los que nos podemos encontrar por aquí. Uh-huh. ¿Eh? Y una vez lleguéis a Nairobi, vuestro siguiente destino es ya entrar a Tanzania, y en concreto, si no me equivoco, vais a Arusha. Sí, así es. Para ir de Nairobi a Arusha no nos atrevimos a ir en bici porque era una autopista muy transitada, porque mucha gente hace lo mismo que hicimos nosotros. En vez de volar directamente a Tanzania, vuela a Nairobi. Entonces hay mucho tráfico en esa carretera y no nos atrevimos. Todo el mundo nos aconsejó no hacerlo en bici. Entonces cogimos un minibús y pasamos la frontera hasta Arusha en minibús. Uh-huh. África siempre suele estar asociada con el calor. No sé si vosotros habréis padecido grandes temperaturas en este viaje. Bueno, hubo momentos que pensamos, vamos a volver a Pamplona y a Iruña y no se van a creer que hemos estado en África por el mito del calor, ¿no? sí que, pues bueno, hubo momentos de calor, pero la regla general fue pues durante el día, pues bueno, una temperatura agradable, pero sin más, en cuanto a calor, cero patatero, y a la noche forro y bueno, luego según donde fueses, y pues bueno, cuando estuvimos en el monte y así, pues pasamos verdadero frío, entonces, pues bueno, lo del calor es un mito, para nosotros. Por lo menos en esta zona, en la época en la que fuimos. Uh-huh. Y ya una vez estando en Arusha, es cuando ya pues desembaláis las bicicletas, por así decirlo, y hacéis vuestro primer trayecto en bicicleta de Arusha a Mossi. No sé qué tal os habría ido este primer trayecto en África en bicicleta. Pues fue una gozada, porque fue el primer contacto en bici con el país y una gozada. Fueron 80 kilómetros que, bueno, nos costó todo el día hacerlos y fuimos disfrutando, porque además en la carretera hay mucha vida. Está todo el mundo paseando, o bueno, paseando. Más bien están trasladándose de un sitio a otro andando. Ya empiezas a ver las mujeres con la carga en la cabeza, llevando, transportando pues de todo. También chicos, veías también carros, chavales que corriendo transportaban carros donde llevaban un montón de carga, gente también con bicicleta, llevando también un montón de carga en las bicicletas, que luego se asombraban de que nosotros viajáramos en bici, pero es que realmente ellos llevaban mucho más peso. Muchas veces veías, bueno, llegamos a ver de todo, transportaban en una bici de todo, desde armarios, camas, de todo. Entonces, bueno, pues eso, fue un primer contacto con la bici que lo pasamos bastante bien. Y una vez hecho este trayecto, la primera parte de vuestro viaje la dediquéis a lo que sería la montaña. Vuestra ilusión era, por así decirlo, subir el Kilimanjaro, al final no lo pudisteis subir y subisteis el Meru. Sí, el Kilimanjaro, bueno, teníamos como contacto pues una chica belga que estaba metido en algún proyecto con los porteadores de la zona, y después de hablar con ella, pues la ilusión del Kilimanjaro se nos vino un poco abajo, por el tema del precio. Pues nuestro presupuesto no alcanzaba lo que se pedía por allá, Entonces, claro, ¿por qué tan caro? Pues bueno, pues es una fuente de ingreso, que tienen. A la vez, pues bueno, tienes que llevar guías, tienes que llevar porteadores, no porque igual tú quieras llevarlo, sino es que te exigen, pues es un poco la exigencia del Parque Nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, entrada al parque, dormir en el parque, guías del parque, lo que son los porteadores del parque y demás, pues al final se elevaba mogollón, y al final toda la gente que iba al Kilimanjaro pues un poco aconsejaban de que fuesen antes al Meru. Kilimanjaro viene a ser la montaña más alta de África, tiene los 6.000 y así, tiene un glaciar por ahí arriba, y el Meru viene a ser un poco pues el monte para luego ir al Kilimanjaro, pues un poco de para aclimatarse, ¿no?, a la altura. Viene a ser un 4.600 o así, y sí que al final, pues después de hablar con Silly, que era la chica belga que teníamos de contacto, pues nos quedamos con la idea de subir al Meru, y eso al final fue lo que hicimos. ¿Y qué tal os fue esta ascensión? ¿Cómo describiríais este monte? Vosotros que ya habéis subido montañas de por aquí cerca, ¿cómo serían allá las montañas? Pues bueno, la ascensión al Meru, incluso por lo que nos comentan, ya que no fuimos al Kilimanjaro, la ascensión en sí debe ser incluso más bonita que la del Kilimanjaro. La gracia del Kilimanjaro es el hecho de que es la montaña más alta de África y que tiene el glaciar. Pero el Meru a nivel paisajístico es más bonito. Entonces la ascensión son 3.000 metros, empiezas en 1.500 hasta 4.600. Y se hace la ascensión en 3 días. El primer día subes 1.000 metros y ese primer día el paisaje es más de bosque. Bosque, pero que también vas viendo animales. Nos encontramos con jirafas, con búfalos, con... ¿cómo se llamaban los...? Bueno, babuinos también, bueno, una serie de animales. El caso, eso, el primer día bosque con animales, el segundo día subes más por un paisaje, subes otros 1.000 metros y subes por un paisaje que es más selvático, más de lianas y más tenebroso igual a veces, porque incluso esa zona es una zona en la que se suele acumular mucha niebla, y el último día ya es... El Meru era un antiguo volcán, es de origen volcánico, entonces el último día el paisaje es mucho más pelado, más parecido a lo que sería pues, el Teide y la zona así más volcánica. Y entonces el tercer día subes de madrugada hasta la cima para ver amanecer en la cima. Desde la cima del Meru se puede ver el Kilimanjaro y luego bajas hasta el primer campamento. Y el cuarto día ya es para bajar hasta abajo del todo. ¿Y qué tal con los portadores y con el guía que llevabais? ¿Qué tal la relación con ellos? Bueno, pues la relación que tuvimos fue bastante curiosa. Nuestra idea desde un principio, desde aquí, desde Iruña, pues si era ir al monte, era ir al monte con gente de allá, pero sentirnos como grupo, ¿no? Pues como nos sentimos aquí cuando vamos al monte. Entonces sí que teníamos oído que el tema de los guías, los porteadores y tal, pues bueno, las agencias de viaje, las empresas que llaman de allá, pues no se portan en condiciones con ellos, ¿eh? Se aprovechan bastante de su trabajo. Entonces la chica esta que trabaja con los porteadores, pues bueno, nos consiguió relacionarnos con lo que luego sería nuestro cocinero, Robert, y con Hansi, uno de los porteadores, y luego dentro del Parque Nacional de Meru, que se llama, donde está enclavado el Meru, exige el parque pues llevar un ranger, que es pues va con una escopeta, pues para en caso de que se acercasen animales peligrosos, pues un disparo al aire y ahuyentarlos, ¿no? Nunca matarlos. Y Mutoba se llamaba el ranger, y luego otro porteador del mismo parque. Entonces la relación que teníamos con ellos al principio sí que veíamos que ellos mismos se sienten un poco, bueno, nosotros somos los porteadores, somos el cocinero, somos los guías, somos el ranger, pero estamos al servicio de, y nosotros eso no queríamos. Queríamos que se sintiesen parte de nuestro proyecto, de nuestra ascensión, de nuestro viaje, ¿eh? Y queríamos que fuesen unos más, ¿eh? Y al final pues lo conseguimos. Al final lo conseguimos un poco pues bueno, colaborando con ellos, nosotros porteábamos igual que ellos, incluso a veces hasta más, decíamos, pero joder, si es que somos porteadores aquí. Bueno, teníamos un poco la idea de que nos dijo Silly, ¿no? Pues 15 kilos es un poco el tope que pueden llevar, ¿eh? como regla, entonces no les dejéis que lleven más, ¿eh? Y bueno, pues teníamos un poco la referencia y al final pues bueno, íbamos un poco todos parejos, ¿no? Sí que es verdad que los utensilios que podemos llevar aquí, los que llevábamos en África eran muy distintos, porque si aquí llevas tu fiambrera o tu hornillo de alcohol o lo que sea y tus espaguetis leofilizados que le echas agua y ya están hechos, pues allí eso no podía ser. Entonces, claro, al final llevamos un montón de cazuelas, de bombonas, de comida, consistía en pollos, en tal. O sea, al final, bueno, ellos eran los que preparaban un poco el tema y bueno, al final fue curioso, ¿eh? Fue curioso y llegamos a contactar muy bien con ellos, ¿eh? Muy bien con ellos. Con el cocinero sobre todo, ¿no? Sí, la verdad es que nos alimento muy bien. En cuanto a lo que sería, después de este periplo por lo que sería la montaña, el Meru, la segunda etapa del viaje sería, por así decirlo, ver safaris. También tenéis mucha ilusión por hacer algún safari por estos países. ¿Cómo os fue haciendo safari por Tanzania? Pues muy bien. Al final cogimos un safari de 3 días, también valorando un poco lo que queríamos ver y el presupuesto del que disponíamos. Cogimos un safari de 3 días, para que se haga un poco la idea a los que nos están escuchando, pues 3 días nos supuso $500, entonces si aumentabas un día más subía a ciento y pico dólares más. Entonces bueno, decidimos hacer un safari de 3 días y fuimos al lago Manyara, al Gorongoro y a Tarangire. Son 3 parques nacionales. para los que hay que pagar entradas independientes cada uno de ellos, y Serengeti, que sí que en principio cuando hacíamos el viaje hacia allá teníamos intención de ir a Serengeti, al final lo descartamos porque para ir a Serengeti hace falta un día más, está bastante más alejado de los demás parques, entonces exigía otro día más de safari, y además el Serengeti es la parte del parque nacional que está en Tanzania, y Masai Mara es en la parte fronteriza, al otro lado, que está en Kenia. Entonces, justo en esa época del año, los animales están en la parte de Kenia. Pues eso, dos veces al año se trasladan. Una para ir desde Tanzania a Kenia, que es la imagen típica que vemos en los documentales, en la que los ñus están corriendo y los leones detrás, y que cuando cruzan ríos los cocodrilos se los comen y demás. Pues justo había tocado que en esa época están en el otro lado. Entonces, Serengeti lo anulamos como idea y fuimos a estos tres parques nacionales. ¿Qué animales pudisteis ver en este safari? Bueno, en estos parques nacionales. Hombre, dentro de los tres parques nacionales en los que estuvimos, el tercero fue un poco igual, con los dos primeros días nosotros la verdad que nos hubiéramos conformado en cuanto a sensaciones y animales, ¿no? El tercer día un poquito vimos, o sea, sí que las sensaciones se repetían, ¿eh? Pero los animales, vale, igual que los animales, ¿no? Pues un poquito que ya logramos ver, ¿no? Entonces el primer día sí que tuvimos suerte en elegir los dos primeros por el tema de que tanto el primero no tenía nada que ver con el segundo, ¿eh? El segundo safari. En el lago Manyara, pues sí que había zonas de hipopótamos, había unos elefantes enormes que pasaban al lado nuestra, que es esa sensación de ir subido en un coche y de repente ver cómo dos elefantes se te pasan al lado tuya y dices, uy, uy, uy, a ver si les va a dar el punto y van a dar un coletazo, un trompazo, y pues es impresionante. Vamos, que desde luego que es la sensación diferente a verlos en los documentales, ¿no? Sí, yo elefante. Creo que no te los imaginas sobre tan todo, grandes. Sobre todo después de comer, sí. En el sillón. Bueno, y luego pues bueno, elefantes, vimos cantidad de impalas, de antílopes, de babuinos, no se nos olvidará nunca la sensación de encontrarnos justo al empezar en el lago Manyara, de repente dar una curva y encontrarnos en medio de, yo no sé cuántos habría, pero 200 babuinos, son unos... dentro de la especie del mono, pues un mono agresivo, y podíamos ver pues babuinos por todos los sitios. Mirases donde mirases, había babuinos, pues unos cabreados entre ellos jugando, otros intentando comer, otros haciendo allá de todo, otros con el cachorrico, era impresionante. Ahí sí que estábamos en medio de un documental, pero fuera del sillón. Ahí con los guías, bien, ¿no? También habríais estado. Os llevaron justamente por las zonas donde había estos animales. Parece ser que tenían buena información sobre dónde estaban estos animales para verlos. Sí, era gracioso porque, bueno, para empezar, justo una semana antes de ir a Tanzania salió el documental de Sardá en el que se quejaba de que los safaris que eran una mierda, que no le gustó nada, qué tal. Y entonces fuimos un poco con miedo porque nos daba la sensación en ese documental como que vas a ir y vas a estar igual 10 o 12 jeeps en un sitio viendo los animales y para nada, de vez en cuando te encontrabas con un jeep y era gracioso porque cada vez que te encontrabas con un jeep, los dos jeeps se paraban y los guías, los conductores, intercambiaban información de dónde habían visto qué. Entonces era muy gracioso porque siempre se paraban y se contaban lo visto para ir corriendo a donde se supone que habían visto pues, el animal que hubieran visto. Y eso, pues por ejemplo en Ngorongoro sí que estuvieron muy pendientes de a ver si conseguíamos ver leones, entonces cada vez que se paraban preguntaban por leones y al final lo conseguimos. Fueron dos hembras. Es difícil ver este tipo de animales porque cazan a la noche. Todos los animales así, pues leones, guepardos, leopardos y demás, cazan a la noche y durante el día están durmiendo. Entonces es complicado verlos. Tuvimos suerte de ver por lo menos dos hembras, dos leonas, y bastante cerca, pasaron delante del jeep y impresiona también. En el Gorongoro sí que ves un poco, pues un pequeño Serengeti, ¿no? Sí que vimos una cantidad de ñus y de cebras juntos y de búfalos que al final te llevas un poco la sensación de pues estar delante de la tele, pero joder, viviéndolo de verdad, ¿no? Y esa fue la suerte que tuvimos, ¿no? Si os parece, ponemos un poquito más de música de África y continuamos. Guante nao, la ila ila la, formoso levanta, la ila ila la, formoso levanta, niña que yo bala, sea la mumeque, na panta casi la ojo, pitu pitu yera, na panta casi la ojo, pitu pitu yera, la ila ila la, formoso levanta, niña que yo bala. Sigues escuchando De Mochilero, el programa de viajes de Whisky Ratia. Y seguimos con nuestro programa de hoy, con nuestros invitados de hoy. Hoy, como os he dicho al principio del programa, estamos visitando Kenia y Tanzania. Quizás algo que os chocaría cuando estabais allá en Kenia y en Tanzania es cómo los guías, ¿no? Como habéis dicho antes, a la hora de ascender el Monte Meru, suelen estar al servicio de, pues del turista, por así decirlo. Igual choca un poco con la mentalidad de mochilero, ¿no?, con la que solís viajar vosotros. Sí, la verdad que sí. Y en varias ocasiones nos sentimos un poco incluso mal. Un ejemplo bastante claro igual es... Llevábamos unas mochilas que nos había prestado Silly, la chica belga, y esas mochilas llevaban pues la típica bolsa de agua que luego absorbes mediante un tubo. Y pues bueno, al principio yo les ofrecía agua cuando nosotros bebíamos y ellos decían como que no querían, que no necesitaban beber, que no tenían sed. Bueno, piensas que igual ellos aguantan mejor y que no necesitan, vale. Pero vuelves a insistir y al final yo creo que por la insistencia terminaron bebiendo. Y después de beber, yo le veía que como que buscaba algo y le pregunté, y no, que estoy buscando con qué limpiar la boquilla. Y dije, va, que no hace falta. Y luego bebí yo y bebió Chini. Y al ver que bebía de la misma boquilla que él había bebido, me dijo, Marian, tú eres una buena mujer. Y uff, eso a mí me llegó al alma, que te valoren como buena persona o mala persona porque dejas beber a alguien de la misma boquilla que has bebido tú. Y bueno... Pues eso fue un detalle. Algún otro día, pues eso, igual tomando té, le dejas que beba de tu taza y luego bebes tú y ves que... Y bueno, incluso al final nos lo terminaron diciendo, ¿no? Que normalmente los turistas que no les trataban así, que con nosotros habían estado muy a gusto. Incluso Robert, el cocinero, nos llegó a decir que con nosotros había sentido como una persona. Y dices, uff, pues cómo le tratará el resto, ¿no? O sea... También es verdad que muchas veces ellos marcan mucho esas diferencias, ¿eh? Porque en los campamentos, por ejemplo, pues había barracones diferentes, uno era para turistas, otro era para que durmieran los porteadores, otro era donde comían los turistas, otro era la cocina donde ellos cocinaban, entonces, y como que eran estancias muy separadas. Nosotros igual al terminar de cenar recogíamos una mesa y llevábamos nuestras cosas a la cocina y enseguida todos los cocineros se levantaban como, por Dios, no, tú no lo traigas. ¿No? O sea, tienen un sentimiento de inferioridad que no sé hasta qué punto, bueno, sí, lo hemos creado nosotros, evidentemente, y ellos lo han asumido demasiado bien. O sea, y lo fuimos viendo y luego también nos pasó un poco parecido pues, con el conductor del safari y el cocinero del safari, que al principio también como que marcaban esa diferencia y conseguimos que a lo largo de los días se sentaran a la mesa con nosotros y comer todos juntos, ¿no? Como grupo. Y con los guías y porteadores del Meru, pues más o menos al final también terminamos consiguiendo algo parecido. Era gracioso porque el último día en el Meru ya ellos ni siquiera llevaban agua. Y era Marian agua. Y dices, bueno, algo se ha conseguido. No está mal. Después del safari ya es cuando de nuevo cogís la bicicleta y hacéis el grueso, ¿no?, del recorrido en bicicleta. En concreto vais de Moshi, que está al norte de Tanzania, hasta Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania. ¿Qué tal os pareció el recorrido y sobre todo cómo os fue? Bueno, el recorrido en sí precioso, o sea, cúmulo de gentes, de lugares bastante chulos, muy chulos. Fuimos por el monte también. Hay que decir que, bueno, que es en sí desde Moshi hasta Dar es Salaam, pues es una carretera que cruza prácticamente todo el país. De Dar es Salaam sigue y es una carretera un poco que es la carretera, ¿no? Y luego, pues alrededor de la carretera, por así decirlo, pues hay un montón de bueno, caminos, de carreteras secundarias, caminos secundarios, de tierra, de la primera así como era asfaltada, pues esta segunda no. Bueno, fueron unos cuantos días que no vimos prácticamente turistas, y que sí que logramos contactar lo que es con la gente de allá, ¿no? De Tanzania. Y bueno, pues nos sentimos súper acogidos, Y eso de ir con la bici, yo no sé si ellos también, bueno, pues por la carretera, por los caminos, lo utilizan como vía de transporte, yo no sé si se sentían, no sé, tenían cierta empatía o el caso es que, bueno, era... Y luego aparte le dan al saludo también mucha importancia, era llegar a cualquier sitio y empezar a oír cómo nos saludaban de todos los sitios, ¿no? Y bueno, pues al final acabamos aprendiendo todos los saludos, porque tienen una retaila de saludos que además te la decían toda seguida muchas veces, ¿eh? Te empezaban Jambo, Mambo, Poa, Caribu, Jabari, Asante Sana, Missouri, y claro, tú te quedabas, ostras, ¿eh? Era un continuo. Igual veías desde lejos cómo empezaban Mesungo, extranjero, ¿no? Y ya empezaban a venir corriendo niños. A lo lejos, y era una sensación preciosa, ¿eh? Era una sensación preciosa. Respecto a la lengua que se habla allá, o lengua y distintos dialectos que se habla allá, que la lengua no sé si es el suajili, y luego en cuanto a los masái, ¿qué nos podéis contar? Pues, a ver, la lengua sí es el suajili. Bueno, el idioma oficial es el inglés, son las dos lenguas oficiales, el inglés y el suajili. Y luego además, pues bueno, según zonas hablan diferentes lenguas, pero que ya no son oficiales. Entonces, lo que enseñan en la escuela es el suajili, y eso en primaria, en educación primaria, y a educación secundaria, el que continúa estudiando tiene que ser forzosamente en inglés. Entonces... El suajili, por lo que conseguimos enterarnos, es una mezcla, sería como un batúa. Hicieron una mezcla de varios idiomas y decidieron que ese iba a ser el oficial. Entonces, recoge pues diferentes lenguas, y además también está mezclado con parte de inglés, de portugués y de árabe. Entonces es una mezcla de diferentes lenguas que, bueno, se hizo una especie de batúa, y como aquí se hizo con el euskera, y esa es la lengua oficial. Entonces, eso, pues conseguimos aprender algunas palabras para, por lo menos, porque sobre todo en esta zona que hemos comentado, que no vimos turistas, ahí el inglés era difícil, comunicarte en inglés. Normalmente solía haber solamente una persona o dos en el pueblo que sabían inglés y el resto en suajili. Entonces, bueno, lo normal era que nos enviaran al que sabía inglés para que se intentara comunicar con nosotros. Y luego el resto no sabía nada de inglés. Entonces, pues para pedir de comer, para saludar y para todo, pues aprendimos las palabras mínimas, pero ellos ya estaban orgullosísimos porque llegábamos hablando en suajili y era como, ¿sabéis suajili? Por 10 palabricas que sabíamos, lo justo para lo que te he comentado. Pero bueno, eso en cuanto al idioma. Un apunte ahí, luego aparte del suajili y del inglés, hay unos ciento, pues bueno, lo que ponía en la guía y así, pues había ciento y pico idiomas dentro de la misma Tanzania. Entonces, claro, llegabas a un sitio y sí que pues en la zona de cuando fuimos con la bici en el monte y así, claro, era empezar a hablar en inglés y no te entendían nada, pero nada. Suajili, pues bueno, habría quien entendería y habría quien no. O sea, mucha riqueza, mucha riqueza en cuanto al lenguaje, y auténticos militantes del suajili. O sea, estaban orgullosísimos del suajili, Eso sí que era para destacar. Y luego, en cuanto a los masáis que nos comentabas, pues sí que en esta zona, desde Mossi hasta Dar es Salaam, en esta zona, sobre todo en la zona de montaña, bueno, desde Mossi hasta Dar es Salaam pasamos por varios paisajes diferentes. La primera zona fue la zona de los Monte Pare, la segunda zona era la de los Monte de Usambara. En esa zona además nos salimos de la carretera principal y nos metimos más por los montes y por carreteras secundarias, con lo cual por pueblos mucho más perdidos. Y luego ya la tercera zona era ya zona un poco más llana hasta llegar a Dar es Salaam. Y por esta zona sí que se veían bastante... Bueno, al final nosotros decimos masáis, lo que pasa es que hay tribus diferentes y nosotros tampoco sabemos diferenciarlos muy bien. Entonces sí que se veían masáis con sus rebaños y eso, se dedican a la ganadería. Los masáis se supone que inicialmente estaban en la zona del Serengeti y del Gorongoro, era donde antes vivían, lo que pasa es que fueron expulsados de esas zonas al convertirlos en parques nacionales, entonces han tenido que ir al resto del país. Y luego pues sí que vimos más masáis en Zanzíbar, que luego hablaremos de Zanzíbar, pero en la isla de Zanzíbar, pero ya Zanzíbar no es el lugar de los masáis, porque ahí ya no hay ganado. Ahí los masáis que hay es más masáis cara al turista, para que el turista vea el masái y bueno, también para turismo sexual sí que es verdad que veíamos muchos chicos masáis con turistas con extranjeras y pues bueno, los que están ahí son un poco los masáis de postal. Que se disfrazan, algunos ni siquiera eran masáis, que se disfrazaban con la ropa de los masáis y como el turista se supone que no sabe, pues ya está. En este recorrido en bicicleta es cuando tienes tú, Marian, tienes un percance. ¿Qué nos puedes contar sobre el percance que tuviste con la bicicleta? Bueno, pues después de pasar por la zona de los Montes Usambara y así, que fue una zona en cuanto a carretera muy tranquila, porque por la carretera principal van a los bueno, no pasan coches, solo pasan autobuses, jeeps de safaris y de turistas, y las daladalas, que son minibuses que transportan a la gente de un sitio a otro. En esa carretera el tráfico es muy bueno, pues van a toda leche y conforme te ven te pitan para que te apartes, porque ellos no se van a apartar. Por cierto, conducen al revés. En Tanzania conducen como en Inglaterra. Fue colonia inglesa, entonces conducen al revés que aquí. Lo cual también, hasta que nos acostumbramos, nos costó un poquito. Pues bueno, después de pasar por la zona de Usambara y así, que fue zona de carreteras secundarias, que ya prácticamente se nos había olvidado la existencia de autobuses y de camiones y demás, volvimos a la carretera principal para ir hasta Dar es Salaam. Y bueno, pues hubo un día que justo en una cuesta abajo, que íbamos a bastante velocidad, y justo cuando teníamos que dar venía una curva, pues subía un autobús en el carril contrario y detrás mía me empezó a pitar un camión para indicarme que me apartara. El caso es que para apartarme tenía un escalón como de un metro de altura aproximadamente, y a la velocidad a la que iba no era capaz de frenar en condiciones. Bueno, el caso es que al final, como vi que no había otro remedio, pues me aparté. Pero al apartarme, pues me rocé todo el lateral derecho con el escalón y me hice una buena avería, sobre todo a la altura del brazo. Me sangraba bastante, no me rompí nada, que fue lo que me preocupaba. Conforme veía que me iba a caer, lo que yo pensaba era que no me rompa nada. No me rompí nada, pero sí que pues eso, me raspé todo y luego a la altura del codo tenía una herida que sangraba bastante y que bueno, que igual necesitaba hospital. Conforme me caía, venía otro camión detrás que vio todo el panorama, se paró, vino corriendo con el botiquín a curarme. En cuanto vio la herida dijo que eso necesitaba hospital. Yo decía que no quería ir a un hospital estando en África, porque coser una herida en África pues me daba bastante respeto. Y bueno, pues al final nos subió las dos bicis, nos subió a nosotros a la cabina del camión y nos llevó al pueblo más cercano para que fuéramos a un hospital. Y conforme llegamos al hospital, él debió hablar con los médicos para que me atendieran, porque en 5 minutos yo ya estaba siendo atendida. Y el médico además fue un poco cabrito, porque estuvo como 5 minutos explicándome que en África no hay agujas desinfectadas, no, como que no podía ser, porque claro, allí no tenían medicamentos suficientes, porque ya sabes, estás en África, tal, no sé qué, para los 5 minutos decirme, pero lo puedes comprar. Y encima el precio al cambio para nosotros era ridículo, porque eran 300 pesetas, o sea, nada, era ridículo. Entonces, bueno, pues ya compramos, además la aguja que utilizaban para coser allí pues era una especie de anzuelo bastante grande. Me dieron 3 puntos, ya me curaron y ya está. Y luego encima el camionero estuvo esperando. Aún después de esperarnos nos preguntó a dónde queríamos ir a dormir, que él iba a Dar es Salaam, que si queríamos nos llevaba hasta allá. Y nosotros, pues vale, si te viene bien, como nuestra intención era llegar a Dar es Salaam y quedaban 100 kilómetros, pero yo en esas condiciones iba a tener que estar pues dos días por lo menos sin poder andar en bici, pues nos llevó a Dar es Salaam. Y en el camino paramos a que comieran, porque ellos no habían comido todavía, nosotros no teníamos ganas de comer, pagó él la comida, pagó nuestras Coca-Colas, llegamos a Dar es Salaam y encima nos llevó con el camión hasta la puerta del hotel. No había sitio en el hotel y nos quería llevar a otro hotel, o sea, se portó muy bien. Y encima nosotros habíamos pensado darle algo de, pues aunque sea para colaborar en la gasolina, pues darle una cantidad de dinero. Y cuando se la fuimos a dar nos dijo que no, que él no necesitaba dinero y que si queríamos que le diéramos al chico que trabajaba con él y que le ayudaba a él. Y pues nada, pues le dimos al chico ese dinero y ya está. Y nos quedamos un poco sorprendidos porque dices, joder, estás en África y vaya, o sea, te ha parecido una especie de ángel de la guarda, ¿no? Que era como le llamábamos así entre nosotros un poco de broma. porque al final nos sacó un apuro bastante majo. Pasado este susto, luego ya tuvisteis momentos ya mejores en Zanzíbar, una isla que desde luego es preciosa, ¿no? Zanzíbar es como ir a una agencia de viajes y ver un cartel, ¿eh? Un cartel de estos de agua turquesa, azul turquesa, una arena blanca y preciosa, pues eso es Zanzíbar, es una pasada. Si la media de kilómetros así que solíamos hacer, pues venía a ser pues 50, 60, 70, por ahí andábamos todos los días, ¿no? Pues en Zanzíbar se redujo a 15, 30, uy, nos quedamos aquí, jo, qué bien, ¿no? Y bueno, tener pues una cantidad de playas y bueno, era muy bonita, ¿eh? Luego sí que de comentar en Zanzíbar el tema de las dos líneas de playa, que diríamos, ¿no? Una primera línea de playa en la que estarían los turistas, todos los chiringuitos montados para los turistas, incluso hoteles montados por europeos para los mismos europeos o americanos, y luego una segunda línea de playa, ¿eh? En la que era ya pues el pueblo. El pueblo africano, el pueblo que vivía allí, en Zanzíbar, en ese sitio, Y bueno, pues a nosotros nos gustaba, bueno, siempre tenemos un poco como filosofía de viaje, pues estar con la gente, estar con ellos, comer con ellos, dormir donde ellos duermen, y al final pues acabamos yendo a esa segunda línea de playa, ¿no? Y bueno, pues en Zanzíbar era el contraste era una pasada, de ir de la playa, una playa preciosa, poblada por un montón de turistas, en la que, bueno, luego tenías sitios donde no había ni un solo turista, tenías varias zonas, ¿no?, en las que sí que llamaban un poco a las agencias de viajes, y luego, bueno, pues a base de recorrer con la bici, pues te encontrabas sitios, parajes donde no había nadie, rodeados de palmeras y de... que eran auténticas pasadas, ¿eh? Y bueno, pues de comentar eso, ¿no? Un poco las dos líneas y un poco la diferencia que se había marcado, ¿no? Nos dio la sensación de que igual había turistas que conseguían salir de Zanzíbar sin ver, pues igual ni un solo negro. Igual el camarero del hotel sí era negro, que en algunos, como ha comentado, pues eran italianos los dueños del hotel, con lo cual no sé qué tipo de camareros habría en ese hotel, pero igual también eran italianos los camareros. Pero eso, nos dio la sensación de que los turistas se dedicaban a estar en la playa, en esos hoteles, y que a la parte de atrás, que era donde estaba el pueblo ya de los lugareños, pues ni siquiera se acercaban, porque nosotros cuando nos íbamos a cenar a esos sitios realmente no veías ni un solo blanco, ¿no? Estaban solo la gente del pueblo. Y igual por eso también fuimos muy bien acogidos, porque yo creo que ellos también agradecen que te dignes, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a estar con ellos y a estar donde comen ellos, lo que comen ellos. Incluso un día pues estuvimos en un billar con ellos y bueno, pues a nosotros eso es lo que nos enriquece y lo que se te queda como imagen del viaje y los momentos igual más con los que de los que te acuerdas con más cariño. Sí, momentos que has compartido con ellos, ¿no? Luego tienes, bueno, momentos de todo tipo, pero esos momentos que has compartido con ellos era un poco también lo que buscábamos del viaje, ¿no? De ir a África y de compartir, ¿eh? Compartir un poquito, pues la cultura de ellos, la cultura nuestra, conocer sobre todo a ellos. Y bueno, pues eso sí que nos fuimos con la sensación de que por lo menos un poquito lo habíamos conseguido, ¿eh? Y sí que, sí que te das cuenta, lo que decía Marian, de que en todo Tanzania al final el turista va a lo que le marca la agencia, que son Kilimanjaro por un lado, el Meru por otro, los safaris por otro, Dar es Salaam por otro, Zanzíbar por otro, y de ahí pues no salen, y luego te vas al resto y no te encuentras a nadie, ¿no? Y lo que sí te encuentras es a la gente de África, ¿eh? Que era lo que nosotros buscábamos un poco. Quizás también otra cosa que os habría sorprendido, aunque igual ya no sorprende tanto, es cómo pasabais por sitios donde no había apenas turismo, pero donde la globalización sí que había llegado con las marcas estas que tanto salen en los medios de comunicación en Occidente. Sí, sí, la Coca-Cola estaba por todo el país y en todos los sitios. Además, la Coca-Cola, yo no sé si regaló carteles de estos que está abajo, en la parte de abajo pone Coca-Cola y en la parte de arriba está en blanco. Entonces, para que ellos pusieran lo que decidieran poner, entonces te encontrabas que pues un hotel estaba anunciado con la Coca-Cola, un bar también, pero también la tienda de comestibles, la escuela, y bueno, ya fue la bomba cuando en un pueblo nos encontramos que la estación de policía, o sea, la police extensio, estaba marcada también con el cartel de Coca-Cola. Y luego cuando ibas a tomar una Coca-Cola era más barata que incluso el agua. Y ya la imagen que más nos chocó fue cuando, pues lo que comentaba de cuando estuvimos en el billar con ellos y así, pues los masáis no beben alcohol. Y pues el grupo de masáis estaban todos bebiendo Coca-Colas. Entonces los ves con el traje típico masái y de repente en la mano la Coca-Cola, ¿no? Hablando ya brevemente ya del final de vuestro viaje, fue ya en Mombasa y en Nairobi. Este trayecto ya lo hicisteis en tren porque ya podía ser un poco peligroso para ir en bicicleta, ¿no? Sí, bueno, Tanzania, Kenia fueron países colonizados, bueno, en un principio por el pueblo árabe, más tarde por los europeos, y al final en Kenia, ya pasamos a Kenia, y desde Mombasa a Nairobi, que era un poco el final de nuestro viaje y donde teníamos que coger el avión, hicieron un tren, un tren que iba desde Mombasa a Nairobi, y bueno, fue curioso, un tren en el cual tú te montabas en el tren y veías un tren totalmente caracterizado de cara al colono, un poco en ese aspecto. Sí, habían mantenido un poco el estilo colonial del tren de sus inicios. Así. Ajá. Y durante, bueno, luego pues hablando con ellos y tal, pues sí que nos contaron que durante la construcción de los raíles del tren, pues claro, pasaban por medio de zonas que no estaban pobladas y que en las cuales pues sí que había pues leones y demás, ¿no? Y que un montón de gente que trabajaba en la construcción de los raíles pues murió a bocas del león, ¿eh? Sí, les debió costar como 20 años construir los raíles del tren porque no conseguían avanzar debido a los ataques de los leones. Ya por ir acabando, igual comentar lo del lago Naivasa y sobre todo esa lo curioso que es, ¿no?, de cómo tradiciones de Occidente, ¿no?, tienen que ver con zonas, ¿no?, que un poco raras, ¿no?, por así decirlo. Sí, cuando llegamos a Nairobi nos quedaba todavía una semana. Habíamos reservado esa última semana para ir hacia la zona del lago Naivasa justo antes de volver a Iruña. Entonces, en el lago Naivasa hay un montón de invernaderos y se dedican exclusivamente a la plantación de rosas y flores del estilo para enviar a Europa. Y nos comentaron, y debe ser verdad, porque además luego lo oímos aquí en el Teleberri, pues nos comentaron que plantan allí las rosas y que igual un día lo recogen y conforme lo recogen esas rosas llegan a los mercados del día de San Valentín en Europa, pues a la tarde. Esa misma tarde consiguen que desde la mañana hasta la tarde, desde la recolección hasta la tarde, que está a la venta ya en Europa. Y luego eso, el día de San Valentín aquí oímos que efectivamente eso es así. Pues ya por mi parte agradeceros que hayáis estado en los estudios de la Euski Ratia y de este programa de Mochilero, y emplazaros para más adelante si realicéis un nuevo viaje, que ya sabéis que los micrófonos de esta emisora los tenéis a vuestra disposición de nuevo para que nos pongáis los dientes un poco largos de lo bonito que son zonas por las que habitualmente no se viaja, ¿no?, demasiado. Para nosotros agradecer a la Euski Irratia por poder revivir otra vez este viaje y por poder viajar otra vez, Es que ricasco. Vale, suey, agur. Ten, nine. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hasi da atzera kontua. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza la cuenta atrás. Y nos vamos ya, no sin antes recordaros que este programa se repite mañana de 10 a 11 de la mañana, que tenéis una dirección de correo electrónico por si queréis escribirnos para darnos sugerencias, aportaciones o incluso si queréis venir aquí al programa, y que también recordaros que hay un blog en internet donde solemos colgar toda la información del programa, que es eguski-demochilero.blogspot.com. Y que el próximo martes os esperamos aquí de nuevo de 7 a 8 en De Mochilero, en la Eguski Irratia. A pasar buena semana. Agur. Hakuna matata, ngiti jambo, jambo kwa.